Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿estás ahí? Estoy por acá tempranito, María Inés desde Buenos Aires. Me decía, voy a soplar bien fuerte para que te llegue el soltito ahí, a Punta del Este, a Maldonado, a todos los lugares de nuestro departamento y nuestro país, y por lo menos acá, en Maldonado y a esta hora, algo está llegando, ¿no? Con la intensidad que de repente queremos, pero hay un lindo solcito para cerrar esta semana, y queremos hablar rápidamente de este encuentro recreativo y cultural que se va a estar realizando mañana, de 10 a 3, y ¿sabes por qué? Porque también resulta interesante que es a beneficio de Socobioma, para eso estamos con Gustavo Malzoni. Queremos que nos cuentes algunos detalles, Gustavo, en lo que da el tiempo que resta del programa. Bueno, buenos días, Karina, un saludo Jorge y a toda la audiencia. Buen día. Aspen, buen día, ¿cómo estás? Bueno, te cuento rápidamente, mañana de 10 a 13, como hacía Karina, nos vamos a juntar. Son dos eventos en uno. Uno consta de una clase de yoga y la travesía por la costa hasta el muelle Mailos en SUP y en kayak. Y la otra parte del evento, que es quizás la que más fuerza le estamos poniendo porque tiene un significado muy importante, que es la exposición de pintura en vivo de 8 artistas plásticos de Montevideo, Atlántida, Maldonado y Buenos Aires, que van a estar pintando en vivo y van a hacer sus obras donadas y subastadas a total beneficio de Socobioma. De Socobioma sabemos que es una ONG que estuvo atravesando un momento difícil, estamos tratando de colaborar entre todos para sacar adelante a esa gente que con tanto amor cuidan y devuelven a su hábitat natural a todos los animalitos que recuperan. Off the record sabemos que hay buenas noticias. Gustavo no nos puede ampliar, nos decía sobre el tema, pero nosotros nos hemos informado y sabemos que van a venir buenas noticias, así que es bueno también poder colaborar mañana de 10 a 13. La exposición y la pintura también empieza a la misma hora del resto de las actividades, Gustavo. Sí, las actividades comienzan a las 10, de 10 a 13. Una, el yoga, comienza con la clase, son más o menos una hora y 15. Al mismo tiempo comienzan los artistas. Queremos centralizar todo para que el deseo nuestro es que sea un evento familiar, apoyando la cultura, al deporte y disfrutar de la naturaleza. Y sobre todo que adquieran las obras de arte. Para... Sí, la verdad que esta gente que viene, estos artistas son increíbles porque... ¿Recordás de los nombres? Sí, me acuerdo. David Castellucci, Sandra Félix, Mari Carmen Antuñano, Cecilia Di Paolo, Vera Díaz, Graciela Picún y Fernando Amaral. Bien, estaba previsto que terminen entonces a las 13 horas, ahí ya tiene que estar pronta la obra de arte para poder subastar. No, en realidad no hay problema, no es necesario que esté terminado. Lo importante es que vayan y pinten en ese tiempo. Si no terminan, no hay problema, lo pueden terminar en su atelier o en su casa. Lo importante es que una semana después nosotros vamos a hacer un cóctel, vamos a exhibir las obras y ya vamos. Esto es doble, hay un proceso que es doble. Un proceso, un proceso doble. Bien, Gustavo, ¿algo que no te hayamos preguntado sobre este evento? No, muchísimas gracias, Aspen, gracias Jorge, gracias Karina, la verdad que es una radio que yo quiero mucho y estoy muy agradecido por la nota. Y vamos a colaborar todos, si mañana se pueden arrimar sería buenísimo. Seguro que así será. Muchísimas gracias, Gustavo. Jorge, ¿te parece? Ya cerramos, no tenemos casi más tiempo. Nos reencontramos el lunes. Bien, buen bárbaro. Fin de semana para todos. Bien, y que esa actividad ande a full, sí, que funcione y funcione bien. Exacto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Cerramos, chau, chau. Bueno, se nos terminó el programa, se nos terminó la semana, buen fin de semana. Gracias, igualmente, chau. Dale, gracias, chau.